soy de medios cota, tener con la organización POP, MTD, Lucha Libertad, y somos parte de la gráfica y textil. Siempre estamos en venta y trabajamos mucho. Tenemos muchos espacios y somos de organización mujeres. Hacemos stickers, cuadernos, calendarios. De ahí tenemos la textil, hacemos buzos, de todo, bolsitas para vender, para sobrevivir y salir adelante. Tenemos espacio de panadería, de merendero, también hay de... hay muchos espacios, trabajamos todas casi las mujeres. Estamos en todo evento y a donde nos invitan a vender, sí. Realmente no conviene que sea el G20, que tenemos familia mucho y no vamos a poder sobrevivir en la vida. Y no, no estamos de acuerdo.